En lugar del curso de introducción a la teosofía, hemos estado introduciendo los jueves de forma quincenal una serie de conferencias realizadas también por miembros de la rama sobre diferentes libros, sobre diferentes temas. Hoy tenemos el gusto de que la exposición está a cargo de Miase Cartañá. Bueno, creo que no hace falta presentarla mucho, ya todos conocéis toda su trayectoria aquí en la rama, ¿no? Gracias a ella tenemos muchas de las cosas que hemos llegado donde hemos llegado. Entonces, la conferencia trata sobre las iniciaciones superiores. Ella estuvo llevando un grupo de trabajo los jueves también, ¿no? Sobre el libro de Los Maestros del Sendero. Y ahora, para el culmen, ¿no?, de todo el trabajo del grupo que se realizó, pues voy a tener a bien a preparar la conferencia que nos dará. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues buenas tardes. Como ha dicho muy bien María, estábamos haciendo un grupo de profundización del libro que tenemos aquí, Los Maestros y el Sendero, que es un libro que recomiendo muchísimo tanto para las personas que hace tiempo que están estudiando o que hace poquito. O sea, es un libro que tanto puede ser para personas que empiezan como para personas que ya llevan 20 años. Porque Lipiter tiene una manera, aunque el lenguaje, quieras que no, es un poco de la época que era, o sea, un poquito antiguo la manera de expresarse, pero lo que dice es muy interesante, muy interesante. Y además, él tenía clarividencia y por lo tanto ya era un iniciado y hablaba de algo que había experimentado. Y entonces, pues claro, cuando alguien habla de esta manera no es lo mismo que sea de oídas. Y esto se nota en cuando lo estás leyendo, porque cuando tú tienes un libro que es de estos tipos, que son libros que son para profundizar espiritualmente, lo que tú estás leyendo es realmente lo que está escribiendo el autor, y lo que siente el autor lo sientes tú. Entonces, en este caso, estuvimos durante el curso pasado pues haciendo, como ha dicho, cada 15 días íbamos haciendo y profundizando sobre este libro. Al principio, cuando me comentó José Tarragó que hiciera el mismo, dije, bueno, pues seguimos donde estábamos, pero claro, nos dimos cuenta de que para alguien que no hubiera estado en nuestro grupo, pues hablar directamente sin hacer un poquito de explicación de lo que son las etapas del sendero, pues quedaba como un poco cojo. Y entonces me parece que lo haremos en dos veces, ¿eh? Esta será hasta la quinta iniciación, sin explicar bien la primera y la segunda, y la tercera, sino centrándonos en la cuarta, que ya es de las superiores, pero explicando un poquito lo que quiere decir las etapas del sendero, porque hay cosas que las sabemos, pero a veces se nos olvidan también. Y otras que a lo mejor ni las habíamos llegado a profundizar. Entonces, en este caso, por eso hemos cambiado lo que teníamos puesto en el programa y hemos puesto etapas del sendero para llegar al adeptado. Vamos a empezar por lo que pone aquí, que es los pasos que debe seguir un discípulo espiritual según el simbolismo cristiano, porque sabéis que, claro, nos es muy fácil para los que hemos tenido la tradición cristiana el poder hacer la similitud con las iniciaciones, con diferentes etapas que tuvo, en este caso, Jesús en su vida física. Y entonces nos dicen que el nacimiento, veréis que aquí hemos escogido una fotografía en la que realmente, en que realmente esto de aquí sería lo que sería el adaptado, y entonces las dos primeras serían antes de llegar a la primera iniciación, o sea, sería como lo que estamos nosotros preparándonos hacia el camino, ¿eh? Pero ya tendríamos aquí primera iniciación, segunda, tercera, cuarta y quinta iniciación, ¿eh? O sea, que lo digo porque, claro, para que podamos entenderlo un poco, ¿no? Entonces tenemos aquí el nacimiento, que se habla del nacimiento como la primera iniciación, en el sentido que vuelve a nacer, ¿eh? O sea, es como que un ser humano que ya recibe la primera iniciación es que vuelve a nacer, porque nace al mundo que lo va a llevar al superhombre, lo va a llevar al superhumano, al camino del superhumano. Luego tenemos el bautismo, que se refiere a lo que sería el bautismo ígneo, el bautismo de en este caso de fuego, que le da el Espíritu Santo. Es como, lógicamente, un simbolismo, pero a este bautismo se refiere, ¿no? Luego tenemos la transfiguración, que ya hablaremos más adelante, que es cuando se transfigura Jesús delante de sus discípulos, que lo ven lleno de luz y se quedan como, bueno, tan sorprendidos de que pueda haber esa inmensidad de luz en él, ¿no? Bueno, pues esta sería la tercera iniciación, gran iniciación. Luego tenemos la cuarta iniciación, que estaremos hablando bastante de ella durante toda la exposición, que se habla de todo lo que representa la pasión, o sea, lo que sería la Semana Santa, ¿no? Realmente. Y luego tenemos la quinta iniciación, que ya estamos hablando de la ascensión a los cielos, en este caso ya transformado y liberado completamente, ¿eh? Esto sería un poco el proceso. Ahora ya hablamos de las etapas del sendero para llegar al adeptado. Y cada etapa, y esto es algo que normalmente no lo habíamos estado explicando otras veces, cada etapa del sendero se divide en cuatro periodos. Esto es interesante porque se refiere a cada una de las etapas. O sea, uno, por ejemplo, hasta que llega a la primera iniciación, pues tiene que salvar toda una serie de, podemos decir, las pasiones, lo que tenemos de los sentidos, el poder conectar con el ser que tenemos en nuestro interior. Tenemos que hacer muchos desapegos, tenemos que hacer cultivar las virtudes, tenemos muchas cosas que ya las hemos estado hablando muchas veces. Pero a partir de la primera iniciación, para poder llegar a la segunda iniciación, y de la segunda iniciación a la tercera, y de la tercera a la cuarta, o sea, para la etapa intermedia entre la primera y la segunda, vamos a decir, siempre hay estos cuatro periodos que se tienen que, siempre son iguales en cada uno de ellos, ¿eh? Aunque lo que utilices, o lo que hagas, o lo que mejores en ti, sea diferente, pero siempre es lo mismo. Tenemos que en el periodo 1, esto como está en sánscrito, pues casi ni os lo digo mucho, porque vale la pena saberlo. Os quería comentar también que sepáis de que vamos a dejar en la página web el PowerPoint, porque creemos que esto es muy interesante para poder luego estudiarlo tranquilamente. Como son palabras que son difíciles, bueno, pues si tienes, alguien quiere estudiarlo, quiere, pues lo tenemos ya puesto, y como luego te lo puedes bajar de tu ordenador, pues lo tienes perfecto. Entonces aquí, mago es el estudiante que se esfuerza en romper las ataduras. Cuando estamos hablando de esto, es que hay 10 ataduras, que ya las veremos, que se necesitan para poder llegar a la quinta iniciación. O sea, para poder estar hasta la cuarta iniciación, o sea, todo esto, necesitamos el poder pasar estas ataduras o apegos o cosas que no nos permiten llegar hasta lo que es más superior, ¿eh? Esto sería un poco para que lo podamos entender. Entonces, esta, la primera, este periodo de tiempo, es el estudiante se esfuerza, tiene que esforzarse, y a lo mejor es una vida, dos vidas, el tiempo que sea, hasta poder conseguir, que luego veremos qué ataduras son las que es en ese periodo, pues poderlo romper, poder dejar ir, poder superar esa parte que tenía en su personalidad que no le permitía mejorar. Esto sería ese periodo. Luego tenemos el segundo periodo, pala, que es cuando tiene resultados estos esfuerzos. O sea, empieza a darse cuenta de que todo lo que está practicando, todo lo que está haciendo, pues está empezando a notar que empieza a tener resultados. Claro, eso no es en un momento, ¿eh? Hemos de pensar que cuando uno hace una iniciación, se le dan unas actitudes, se le dan unas ayudas para que pueda, durante ese periodo, pueda hacer lo que se le encomienda, ¿no? Entonces, si tiene que hacer, por ejemplo, pues el servicio a los demás, y tiene que esforzarse para que sus tendencias cada vez estén más armónicas, estén mejor, todo eso es un esfuerzo titánico. Cada uno de nosotros ya lo sabemos con nuestras pequeñas pasiones y, cosas, y las emociones y todas las cosas que tenemos. Pero imaginémonos ya cuando ya eres un iniciado y tienes que, sabes además que estás conectado con la Gran Fraternidad Blanca, que tienes un maestro de compasión y sabiduría que está conectado contigo, por lo tanto, todo lo que tú estás sintiendo también lo está sintiendo él, porque estás dentro de su conciencia, de la esfera de su conciencia. Entonces todo esto hace de que este ser esté muy, muy, vamos a decir, o completamente puesto para poder conseguir el romper primero las ataduras, y luego ya, como ya está rompiendo, están empezando a tener ya también resultados. Estos resultados a lo mejor a nivel exterior no se ven, a lo mejor los que lo conocen tampoco se dan cuenta, pero su grupo de estudio, vamos a decir, su ashram, sus maestros, sí que lo saben, y eso es lo importante, ¿eh? Está haciendo un trabajo y ese trabajo empieza a tener un resultado. Luego tenemos el tercero, que es Bhagava, que este es cuando ya, cuando está teniendo estos resultados, está pudiendo hacer lo que le han encomendado. O sea, lo que tenía que le habían dicho cuando lo hicieron ya, en este caso, iniciado de esa iniciación, la segunda, la tercera, la cuarta, la que sea, le dan, como si dijéramos, unos deberes que para nosotros serían muy fuertes, pero para esa iniciación son los que le tocan. Entonces, cuando ya puede empezar a hacer durante ese periodo de tiempo lo que le han encomendado, por eso se llama de consumación, porque ya los está haciendo. O sea, ya puede hacer lo que le han encomendado. Y ya veremos el tiempo que necesitará haciendo esto. Pero entonces ya viene el cuarto periodo, que es Gotrabu, que es cuando ya alcanza la aptitud necesaria, porque ya lleva haciendo todo este trabajo el tiempo que sea, para poder hacer la siguiente iniciación. Ya está preparado para la siguiente iniciación. Bueno, pues estos cuatro periodos son los que pasan cada vez que hay una iniciación. Ahora viene como las ataduras. Hemos dicho, de la primera a la segunda, necesitamos hacer cambios. Hemos pensado de que, claro, estamos mucho más fuertes. Estamos ya, nos han dado una iniciación, y antes de tener la primera iniciación, a no tenerla, pues el ser humano tiene una fortaleza interior muy grande en comparación. Pero naturalmente tiene que dejar ir cosas. Entonces aquí tenemos la ilusión del yo, esta primera de aquí, perdón. Sakayaditi significa, la traducción es la ilusión del yo. La ilusión del yo es la conciencia de el yo soy, pero yo soy pequeñito, del yoyito, de la personalidad, la individualidad personal, no estamos hablando de la espiritual. Entonces, durante este periodo, esa atadura tiene que trascenderse y es darse cuenta de que es una ilusión, de que ese yoyito no es real, es una ilusión. Y que además es lo primero que se tiene que desechar para poder seguir en este, podemos decir, ascenso hacia lo que es el camino, en este caso, de la segunda iniciación. O sea, antes que nada, lo primero que se tiene que poder conseguir es trascender la ilusión y darse cuenta de que es uno con el todo, darse cuenta de que es uno con todos los demás. O sea, esa ilusión de la separación que tenemos, pues después de la primera iniciación es cuando tiene ya que empezar. Lógicamente, hemos de ver una cosa, luego veremos los planos también. Cuando hay una iniciación, esto hemos dicho que puede durar tiempo, No, a veces pues puede ser ya pues en otras vidas, pero a veces puede ser en la misma vida, porque ya es alguien que ha hecho un trabajo en otras vidas anteriores, y cuando vuelve, como ya lo tiene hecho el trabajo, pues en la misma vida pues puede tener a lo mejor una siguiente iniciación, pero no, a lo mejor han pasado dos vidas anteriores, o sea que no es una cosa de hoy para hoy, depende, es como todo, cada ser humano tiene una manera, tiene también unas facilidades en una cosa, no tantas en otras, pero eso es una cosa que tenemos que tenerlo pues como algo que ya lo podemos empezar a hacer ahora, aquí mismo, para la vida práctica. Esto estamos hablando de iniciaciones que ya están para nosotros, parece que estén muy lejos, pero eso mismo, intentar trabajarlo aquí, es algo que realmente podemos hacer perfectamente. ¿Por qué? Pues porque algo que nos cuesta, cuando conseguimos trascenderlo un poco, nos sentimos con una alegría innata, una alegría que nos hace sentir realmente felices. Bueno, pues imaginémonos esto en un grado muchísimo mayor, ¿no? Luego tenemos la segunda, que es bichichica chacha, que quiere decir duda o inseguridad. A ver, la duda en la investigación es importante. Hemos de siempre dudar para ver si realmente lo que estamos nosotros investigando no nos creemos lo que nos dicen, sino que lo vamos a investigar. Esto es otra cosa diferente. Esto aquí se está hablando de la duda en cuanto a que tenemos la ley del karma y la ley de la reencarnación, que son, para un iniciado, ha de tener una seguridad total en que esto es así. Y cuando tiene esta seguridad total, le da una tranquilidad en su personalidad que le permite avanzar hacia la siguiente atadura. O sea, si nos damos cuenta, estas ataduras van una detrás de otra en cuanto al irse rompiendo. Porque si tú vas venciendo la ilusión de que la separación no es real, eso te permite el poder darte cuenta de que el karma y la reencarnación son las dos maneras en que el ser humano tiene para poder ir teniendo las experiencias en la vida y así poder ir superando lo que en este momento pues le cuesta, ¿eh? Y después de esto ya tenemos esta silabata paramasca, que significa la superstición. Cuando ya tenemos esta confianza y esta serenidad, nos da la fuerza suficiente como para también darnos cuenta que el hecho de que tengamos, por ejemplo, religiones, que tengamos sacramentos, que tengamos no religiones, que tengamos ritos, que tengamos mantras, que tengamos, por ejemplo, el intentar practicar las virtudes que nos ayudarán cada vez a ser mejor, todo esto es muy bueno y muy necesario. Pero no podemos perder de vista el que esto solo por sí no va a hacer que nosotros avancemos. El que avanza es el ser. O sea, la superstición es pensar en que si yo hago esto, ya está. No. Esto me va a ayudar a que tenga más fortaleza, me va a ayudar a que tenga más serenidad, me va a ayudar a que sea mejor ser humano. Pero no va a hacer que yo sea eso. Entonces, lo importante es darnos cuenta de que el esfuerzo de vencer ha de ser por sí mismo. Y eso, una vez has vencido esa atadura, eso es lo que te da la fortaleza. La fortaleza de saber que no puedes depender de nadie ni de nada. Que eres uno con uno mismo. Y eso al mismo tiempo te da fuerza para poder seguir adelante. Hay una cosa que os quería comentar. Si cualquiera de vosotros, vosotras, tenéis alguna pregunta que se os ocurre en el momento que lo estamos haciendo, la podéis hacer perfectamente, porque como podemos parar un momentito y seguimos. Porque entiendo que hay cosas, o sea que hasta ahora hay alguna pregunta o algo que se os ocurra. ¿Va todo bien? Porque hay, a veces es un poquito denso, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar que dentro de que sea denso sea lo más ameno posible. Ahora vamos a ver que para acceder a la tercera iniciación, ¿qué pasa de la segunda a la tercera? Hemos hecho las tres anteriores. Bueno, pues para esta no hace falta romper ninguna atadura. ¿Por qué? Porque ha habido mucho esfuerzo de la primera a la segunda. No ha sido cualquier cosita. En cambio, de la segunda a la tercera, lo que se consigue es ay, perdón, esto va muy rápido. Ahora, de la segunda a la tercera, lo que se consigue es que se adelanta mucho psíquica e intelectualmente hasta que se consigue absoluto dominio de la conciencia astral mientras el iniciado actúa en el plano físico. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos actuando, esforzándonos mucho y hemos conseguido ya estar en la segunda iniciación. De la segunda a la tercera iniciación, lo que nos va a venir es el resultado de esto. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Conseguimos ya que en la segunda iniciación puedes llegar cada vez más ya cuando duermes al cuerpo mental. O sea que siempre hemos de pensar que si uno, por ejemplo, ahora nosotros estamos durmiendo y nos vamos al astral, ¿por qué? Porque nuestra conciencia está en el físico, o dentro de los siete subplanos del físico, pues cuando uno está, por ejemplo, con la conciencia vigílica ya en el astral, ¿qué es lo que pasa? En este caso, que de la segunda iniciación iremos trabajando de una manera, haciendo los siete subplanos del astral, hasta que llegue un momento en que nuestra conciencia, mientras estemos en vigilia, el del iniciado, estará con una conciencia astral. Por lo tanto, podrá ver también lo que es el mundo astral. En ese sentido, tiene una apertura mucho mayor, porque claro, se da cuenta de, solamente viendo un ser humano, pues qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Aunque los demás no se den ni cuenta, porque no lo va a parecer, pero él va a tener esta actitud para poderlo hacer. Pero cuando se vaya a dormir, cuando esté descansando, o esté a lo mejor en una meditación profunda, puede llegar entonces cada vez más a niveles del mental. Irá trabajando ya con el mental, para que en la próxima ya iniciación ya pueda estar con el cuerpo causal. Aunque ya en estos momentos pueda llegar momentos al cuerpo causal, incluso bastante. O sea, siempre hemos de pensar que los vehículos, mientras estamos en la conciencia vigílica, tenemos uno. Pero cuando estamos con el que salimos del cuerpo físico, cuando estamos durmiendo, o cuando estamos en una meditación que sea profunda, entonces siempre va a ir al plano superior. Esto es una cosa que ya lo vemos ahora, porque cuando nos vamos a dormir, lo que estamos es en, oníricamente, ya nos vamos a una parte que no es la física. Esto lo hemos podido experimentar las personas que se acuerdan de los sueños, ¿verdad? Aquí tenemos lo mismo, pero nos vamos a ir a partir de aquí. Las dos ataduras que deben superarse para acceder a la cuarta iniciación. O sea que ahora ya vamos a ver que en la tercera, después de la tercera iniciación, tenemos dos ataduras, dos partes que tenemos que romper. Acordaros que trascender. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos el kamaraga, que significa apego al gozo de la sensación del amor terrenal. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es de este mundo, pues hay diferentes, siempre sabemos que el amor empieza, si es, vamos a hablar en una línea, sería del cero, el más egoísta, al 100, el que trasciende totalmente el egoísmo, que ya sería el amor que tiene un adepto, por decir algo, ¿no? Bueno, pues aquí ya hemos de ir trascendiendo el amor de la personalidad. O sea, ese amor que decimos más querer que amar, esa parte que parece amor, pero que tiene un tinte, que tiene algo de coloración egoísta, pues ese amor es el que tiene que ir trascendiendo. El amor que no es amor, el amor de la personalidad, no el amor del espíritu. Esta sería la que le toca de trabajarse en esta de cara a la cuarta iniciación. Y luego tienes el patiga, que significa la posibilidad de la existencia de ira o de odio. Claro, las emociones que son de ira, las emociones que son de odio, lo vamos a entender perfectamente, lo mismo que hemos dicho antes. Fijaros que todas las ataduras van una detrás de otra. Si hemos dicho que vamos a ir mejorando, trascendiendo el amor que es real, o sea, el que es egoísta lo vamos mejorando, entonces, lógicamente, vamos a ir dejando lo que es el odio, que es el antagonismo del amor. El odio, cada vez va a haber menos odio. ¿Por qué? Pues porque cada vez va a haber más amor espiritual. Lo mismo pasa con la ira. Cuando tú tienes amor hacia los demás, y además, una de las cosas que ya hemos de decir es que el servicio es la manera para ir más rápido, para hacer ese camino, pues cuanto más servicio de una manera altruista, sin esperar nada a cambio, porque es lo que ya un iniciado lo hace de una manera natural, que va perdiendo cada vez más esos tintes de la personalidad, pues entonces la ira también se pierde. ¿Por qué? Pues porque ya no siente, comprende lo que le pasa al otro, se da cuenta de lo que le pasa al otro, está viendo lo que le pasa al otro, porque está viendo su cuerpo, en este caso astral, y ve completamente, y el mental ya lo está empezando a ver también todo. O sea, cada vez va viendo porque comprende lo que le pasa. Al comprender lo que le pasa, le da esa, vamos a decir, generosidad, incluso compasión, de poder comprenderlo y ya no sentir esas emociones que a nosotros nos llevan para un lado y para otro. Entonces aquí nos dice, el iniciado ha de librarse de cualquier cosa terrenal que lo esclavice. Un momento. Perdonad que yo las cositas así técnicas es lo que me cuesta. Pero bueno, cada uno sirve para unas cosas y para esto no. El iniciado debe librarse del riesgo de cualquier cosa terrenal que lo esclavice. Mientras actúa en el plano físico, su conciencia se encuentra ya en el plano causal, que es lo que estábamos diciendo. O sea, ya está en los niveles más altos del mental, pero ya esto con el físico. Su conciencia ya a nivel físico lo va haciendo, no desde el primer momento, pero cuando ya llega a lo que hemos dicho antes, a que ya está en la consumación, ya siendo el periodo de consumación, sí que ya llega a esto. Ya llega a poder hacer eso. Y luego, durante el sueño, deja el cuerpo físico y actúa en el plano rúdico. O sea que ya, cuando vaya a hacer, en este caso estamos hablando de cómo llegar a la cuarta iniciación, cuando ya esté totalmente, que pueda estar en el plano causal de una manera ordinaria, trabajando normalmente en vigilia, entonces es cuando ya va a poder acceder a la siguiente iniciación. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de repaso. Aquí tenemos la primera iniciación, la segunda iniciación y la tercera iniciación. Con estas tres, que es lo que hemos estado comentando, llegará, para estar a la cuarta, va a llegar la conciencia búdica, va a poder llegar a la perfección. O sea, va a poder llegar, cuando ya esté en la cuarta, va a poder llegar a que con Budi pueda conectar con Budi de una manera normal. Pero esto estamos hablando en el sentido en que ya esté en la cuarta. O sea, que ya haya trascendido para poder llegar a la cuarta. O sea, que después de estas tres, ya nos vamos a esto. Luego nos dice, se dice que transcurren siete vidas desde la primera a la cuarta. Esto es de una manera que se dice, pero puede haber seres humanos que hagan con menos y puede haber seres humanos que hagan con más. Esto es una manera de hablar en el sentido que entendamos, que fijaros, si de la primera a la cuarta se dice que son siete vidas, de la cuarta a la quinta son siete vidas más, para que nos hagamos la idea. O sea que si cuesta llegar a la cuarta, imaginaros lo que cuesta llegar a la quinta. O sea que no estamos hablando de cosas que sean así fáciles de hacer, pero no pasa nada. Lo importante es darnos cuenta de que cada uno tiene su propio proceso, pero aparte de eso, que no es una cosa que sea complicada de entender, también irá dependiendo de cómo lo realice ese proceso. Habrá persona, ser humano, que será una persona que esté muy puesta, totalmente volcada, y habrá otro que irá un poquito pues, más relajado. No pasa nada, es otra vida. Ya sabemos que las vidas que tenemos, total, es como una cuenta de un collar. O sea, tampoco es algo que digas, uy, es que me he perdido una vida. No. Siempre, todas las vidas, y más cuando ya estás en las iniciaciones, sirven, todas sirven. Lo que pasa es que puede haber alguien que vaya por lo que sea más deprisa y otro que vaya más lento en esta. Por lo tanto, dicen, en la cuarta iniciación ya es cuando entramos, esto lo veremos luego, entramos en el plano nirvánico o átmico. Luego hablaremos de lo que es el plano nirvánico, y vamos a hablarlo bien, porque no sé cómo vosotros lo veréis, Pero muchas veces, a mí me costó entender cuando decían el plano nirvánico dónde estaba. Me pasó lo mismo que pasó con el cuerpo causal, acordaros, que lo estuve explicando bastante, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, para mí era muy importante que hoy todas las personas que podáis escuchar esta conferencia podáis entender que el plano nirvánico es el mismo que el átmico. Lo que pasa que es átmico o nirvánico. ¿De acuerdo? O sea que, porque a veces se dice el átmico y a veces se dice el nirvánico, pero es similar. Y luego, que en la quinta iniciación es cuando se asciende al plano monádico. Ya estamos hablando de la mónada, ¿eh? Y entonces es cuando se convierte en adepto, cuando ya es un superhumano, cuando llega a la quinta iniciación. En la cuarta ya es un arat, que ya lo veremos también. Pero en la quinta es cuando ya es un maestro de sabiduría, cuando ya es lo que ha llegado a la etapa superhumana. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que habíamos comentado de lo que es cada una, vamos a hacer un pequeño resumen, que en el cristianismo simbolizan las tres primeras iniciaciones como, hemos dicho, el nacimiento, el bautismo y la transfiguración. Esto lo hemos comentado antes. Pero la cuarta, que es la que vamos a hablar bastante bien ahora, la cuarta iniciación, que ya son las superiores, o sea, primera, segunda y tercera, podemos decir que son las etapas que, como hemos comentado, hasta la cuarta, son las que se pueden hacer. Pero entonces, la cuarta y la quinta son las que ya se llaman iniciaciones superiores, porque ya habéis dicho que, fíjate, que de la cuarta a la quinta ya las vidas que se necesitan, por lo tanto, son unas muy complicadas. Entonces, la cuarta difiere de las anteriores en que tiene un doble aspecto, y aquí hemos puesto una fotografía en que se ve un poco ya. Vemos la parte de el sufrimiento y la parte, podemos decir, que ya está de pie, en ese sentido, en que hay luego la parte de la victoria. O sea, tenemos los dos. Esto mismo lo vamos a ver ahora, viendo que el sufrimiento, lo veremos, que va a ser un sufrimiento físico, astral y mental, o sea, a todos los niveles. Va a tener la hostilidad del mundo y un aparente fracaso simbolizado por la crucifixión. Esto lo veremos ahora de una manera pormenorizada, Pero la victoria va a ser un esplendoroso triunfo en los planos superiores, aunque no se vea en el físico, y está simbolizada por la resurrección. O sea que va a haber los dos aspectos, que ahora es lo que vamos a ver en la siguiente. Vamos a hacerlo según la simbología. Y entonces aquí podemos decir que se puede simbolizar ampliamente la cuarta iniciación con lo que se dice que sucedió en la Semana Santa, que antes lo hemos comentado un poquito. Fijaros, el primer acontecimiento, fue la resurrección de Lázaro. El primer acontecimiento de la resurrección de Lázaro fue el sábado. Esto, el sábado, fue un acontecimiento impresionante, porque una resurrección, pues imaginaros, la gente fue a verlo, fue una cosa súper importante. Luego vino el Domingo de Ramos, que es cuando fue a Jerusalén, que esto lo veremos otra vez después, pero lo vamos a poner un poco así. Es la entrada triunfal en Jerusalén, que aquí todavía se celebra como el Domingo de Ramos, con las palmas. ¿Por qué? Porque llevaban también ramas de oliva, de olivo, llevaban las palmas, era una manera que todavía aún ahora parece ser que se hace cuando hay un santo para ellos, lo proclaman así y lo celebran. Y luego, cuando ya estamos aquí, el lunes y el martes fue cuando predicó los sermones en el templo. O sea, ¿qué pasó? Vamos a ver ahora. De que cuando ya había pasado esto, el miércoles fue cuando Judas Iscariote lo traicionó. por las monedas, que todos ya sabemos porque hemos estudiado esto. Luego, el jueves hizo la Sagrada, instituyó la Sagrada Eucaristía, o sea, la Santa Cena. En la noche del jueves al viernes fue cuando se lo llevaron preso y compareció ante Pilatos y Herodes. Y el viernes fue crucificado. Aquí lo tenemos esto simbolizado con la parte de sufrimiento. Pero el sábado permaneció en el sepulcro, pero en el primer instante del domingo resucitó de entre los muertos. Esta es la parte de victoria. Esto, que lo vemos aquí así, vamos a ver cómo son los pormenores de esta cuarta iniciación. Porque el iniciado primero atrae la atención pública cobrando cierto grado de popularidad y simpatía. O sea, hay un simbolismo muy grande. El hecho de que hiciera la resurrección de Lázaro hizo que tuviera una popularidad muy grande. Todo el mundo le dio un triunfo. Bueno, pues el iniciado, cuando tiene que hacer la iniciación, tiene que hacer la prueba para la cuarta iniciación, resulta de que también tiene unos momentos de triunfo. También es conocido, también es popular, en donde sea. Imaginémonos, ahora ya, Madame Blavatsky. Tuvo su época de popularidad, ¿eh? Pero ¿qué pasó luego? Luego pasó de que pues la traicionaron y dijeron mentiras, dijeron incluso cosas completamente que no habían pasado, pero los maestros le dijeron que ella no podía defenderse, le dijeron que, porque ella quería ir incluso a juicio para decir, bueno, pues que sepan que no es verdad lo que están diciendo. Los maestros le dijeron que no, que ella tenía que sufrir eso. O sea que es exactamente... Por eso la simbología es muy buena para la cuarta iniciación, porque va pasando todos los pormenores. Siempre hay un traidor que se revuelve contra él y tergiversa todo cuanto ha dicho y hecho, de modo que aparece como un malvado a la vista de las gentes. Estamos hablando ahora de Madame Blavatsky, y pasó eso. En persona le digo, madre mía, lo que ha hecho, porque, claro, si te dicen cosas que no son verdad y tú encima no te puedes defender, pues quedas como que eres un malhechor, ¿eh? O sea, alguien que no ha hecho las cosas bien. Luego, lo que decimos, sigue una lluvia de vilipendios, maltratos y abominación del mundo. Porque entonces empieza todo el mundo a decir que, oh, o sea, si la habían subido aquí, luego la bajan a la persona muchísimo más. Aparte de esto, luego es cuando viene la escena del huerto de Getsemaní, cuando Jesús se siente desfallecer al verse en completo abandono. Y luego, cuando pasa allí, que dice, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? En ese momento, cuando dice en la cruz, ¿no? Pero en el huerto de Getsemaní es cuando luego veremos que pasa la noche oscura del alma, ¿eh? Porque se siente realmente solo, porque le había pedido a sus discípulos que estuvieran con él y se duermen. Está solo, es un simbolismo total. Solo es, la cuarta iniciación es la iniciación donde lo que realmente uno siente es la soledad. La soledad total, que luego lo veremos que es el aviche. Y entonces luego, aparte del escarnio público, que os acordáis que cuando va con la cruz encima, todo lo que le pasa, todo lo que hacen, y luego finalmente la crucifixión. Esto también lo podemos ver, que había cuando se hacía, por ejemplo en Egipto, que se hacía de una manera en que se le ponía al iniciado dentro de un sepulcro y tenía que pasar... Pues incluso el simbolismo era con una cruz, puesto con una cruz, ¿eh? Pero se ponía dentro de un sarcófago, luego lo que tenía que pasar era 3 días con sus noches, y finalmente, si pasaba las pruebas de las 3 días con sus noches, ¿eh? Entonces ya salía por la puerta del sol, por la puerta que es de donde nace el sol. Por lo tanto, quería decir que había pasado la prueba y había resucitado. Era nuevo, era otro ser, ya no era el mismo que había entrado por la otra puerta del otro lado, ¿eh? Esto es también como se hacía entonces. En este caso, pues la parte de lo que es de la tradición cristiana nos sirve mucho por los pormenores que tiene. Ahora vamos a ver lo que es el estado de Avicii. El estado de Avicii es lo que decía San Juan de la Cruz, que era la noche oscura del alma. Es un estado terrible para el que lo sufre, terrible, porque es un estado que se siente de total abandono, se siente solo, está completamente, no tiene ni siquiera la sensación de sentirse acompañado por el Logos. Es una sensación que, aunque no se sabe el tiempo que dura, que seguramente no es mucho, para el que lo sufre es como si fuera muchísimo tiempo. Entonces aquí nos va diciendo que este proceso tiene un aspecto interno que consiste en experimentar por un momento la condición llamada Avicii, sin vibración. Sabemos que, esto lo sabemos por las leyes de Hermes, ¿no?, que todo vibra. O sea que nosotros tenemos millones y millones y millones y millones de seres en nuestro vehículo físico, estamos hablando del físico, ya los mismos vehículos igual, que están vibrando continuamente. Todo vibra. El hecho de que durante un tiempo la sensación sea que no hay vibración es algo que no podemos imaginar, ¿eh? Pero eso no quiere decir que sea el infierno para nada, ¿eh? Es una sensación de soledad absoluta. Tiene que experimentar lo que es la soledad. El hombre se siente separado de toda vida, incluso la del Logos. Sin duda es la más espantosa experiencia por la que puede pasar un ser humano. Pero ¿qué pasa? Esto hace de que este ser humano, si es capaz de pasar esto, puede comprender lo que es la soledad en cualquier otro ser humano. Puede darse cuenta de lo que sufre otro ser humano, pero primero lo tiene que vivir él. Y eso hace que el amor se va a multiplicar muchísimo. Porque claro, el ser capaz de comprender esto le da una, vamos a decir, una capacidad que no tenía, pero muchísimo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Veis? El especial sufrimiento que aflige al candidato en esta cuarta iniciación elimina los residuos kármicos que puedan interponerse todavía en su camino. Porque estos residuos que todavía hay de egoísmo, de, bueno, que todavía van a haber otras cosas, pero bueno, en este caso vamos a hablar de egoísmo todavía en el amor, en la comprensión, estos residuos que todavía están en los sentidos, con este sufrimiento tan grande y ser capaz de captar y de darse cuenta de lo que es y dejarlo ir, eso hace de que se vuelva compasivo, a que pueda llegar a lo que es ya compasión, todavía no a un grado total de compasión, pero ya puede. Y por eso dice que y la paciencia y la alegría con que lo soporte van a fortalecer totalmente su carácter. Entonces ya sale, que es lo que decíamos, las campanas nos lo dicen, ¿eh? Siempre ya sabéis que cuando decimos algo así las campanas suenan, es cuando sale ya por la puerta, que diríamos en la pirámide de Egipto, pues por la puerta del sol, ya ha podido pasar la prueba. Esto cada uno lo va a sentir. O sea, a lo mejor no es mucho tiempo físico, pero ayer hablábamos del tiempo. Eso no dura lo que tenga que durar. No, una vida. Eso está dentro de en la misma vida, claro. Esto es un momento. Esto es una. En el momento que está pasando esta prueba, es dentro de la misma vida, claro. Sí. Ahora vamos a ver la terminología dentro de la cuarta iniciación. La terminología budista es arat y significa el capaz, el benemérito, el venerable, el perfecto. O sea que cuando ya ha tenido la cuarta iniciación ya es un arat. Podemos decir que el arat ya ha llegado realmente a lugares muy importantes, porque ahora lo vamos a ver, ya llega al nirvana, ya está en el nirvana el arat. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Solamente le falta algo, que es lo que no tiene, que sí que tendrá cuando tenga la quinta iniciación. Es que no ha llegado todavía a unirse en el uno. No ha llegado al plano monádico todavía, a nivel real, donde tiene que llegar. Porque cuando llegue, que esto ya lo hablaremos en la siguiente conferencia, va a tener la parte del Espíritu Santo, va a tener esa parte que le va a dar ese fuego, esa luz que le va a permitir poder tener alumnos, discípulos. Antes no, por eso el Arad no tiene discípulos, solamente lo tienen los mahamas, los maestros. La terminología hinduista es Paramahansa, es el que se encuentra más allá de Hamsa. ¿Y qué es Hamsa? Hamsa es el cisne o Gansar, que en ocultismo nos dice que es la sabiduría, es el ave que nos da el Hamsa, la sabiduría, que lo hemos visto también en La Voz del Silencio, en Luz en el Sendero también, o sea que hemos puesto la fotografía del cisne porque es realmente muy bonita y nos está diciendo que es que está más allá ya, o sea, ya llega a la parte de un Arhat, de un Paramahansa. Ahora vamos a hacer, esto es importante, creo que vale la pena que lo podamos ver bien. Fijaros, aquí estábamos hablando de que podía estar, por ejemplo, cuando nosotros ya estamos hablando de que una cuarta iniciación, ya está aquí, ya está, en vigilia, ya está con Budi. Hemos comentado antes que llegaba la cuarta iniciación cuando ya tenía los siete subplanos de Budi, ya había llegado, ya había alcanzado poder estar con esa capacidad de conexión con Budi. Por lo tanto, la parte del nirvana ya está llegando ahora al nirvana, ya está llegando al plano átmico. ¿Cuándo? Cuando está durmiendo, cuando deja su cuerpo en reposo, pues él ya puede llegar al nirvana. Aunque también en meditación puede llegar al nirvana. O puede tener momentos que incluso antes ya tenga momentos que pueda estar en nirvana. Lo mismo que en las... incluso sin ninguna iniciación podemos tener momentos, instantes en que podemos estar conectados con Budi. ¿Cómo no va a poder estar en momentos conectados mucho antes con el nirvana? Incluso puede llegar incluso al monádico. O sea que esto es algo que no nos tenemos que imaginar que es, ah no, es que no se llega. Claro que sí, en estos momentos nosotros ya tenemos momentos, aunque estemos aquí, tenemos momentos en que nuestra parte llega a Budi. ¿Cómo? Pues cuando estamos en momentos de conexión con nuestro ser y hay una luz interior que nos hace sentir que somos unos con todo. Cuando hay esos momentos, estamos conectados. Cuando estamos en momentos en que estamos comprendiendo de una manera que hay varios temas y tenemos que comprenderlo abarcando todo, quiere decir que la mente está reflejando Budi, no conectando directamente Budi, pero sí reflejando Budi. Por ejemplo, cuando estamos haciendo algo que es abstracto, algo que a lo mejor estamos estudiando, por ejemplo, los estudiosos en este caso de teosofía, teosofía como sabiduría divina, no como sociedad teosófica, cuando estamos estudiando algo de sabiduría divina, pues la mente se trasciende. Estamos llegando a momentos en que podemos. El reflejo de Budi le está iluminando y nos está haciendo que podamos nosotros conectar. O sea que la diferencia que hay cuando estamos hablando ya de estas iniciaciones es que no es un reflejo, es que es directamente, es ser, ¿no? Pero me interesaba mucho, y si tenéis alguna duda con lo que es los planos, por eso he querido poner en este caso, todo el esquema, para que esto lo podamos tener fácil. Hemos de ver que en cada una de las iniciaciones hay los siete subplanos. Por lo tanto, cuando empieza la iniciación, tiene que ir pasando por los diferentes planos hasta que ya alcanza totalmente el plano para poder seguir a la otra iniciación. Esto sí que lo podemos más o menos comprender, ¿no? ¿Tenéis alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? Pues ahora vamos a ver que lo que estábamos diciendo, ¿eh? Porque como ahora ya entendemos los planos, y no nos vamos otra vez a los planos y lo volveremos a hablar, tenemos que, desde esta iniciación, el arhat es consciente en el plano búdico, aunque actúe en el físico. Pero a lo mejor es consciente, al principio, en el primer subplano del plano búdico. Estábamos hablando, ¿os acordáis?, de que hay las diferentes etapas. Cuando ya llegue a la etapa de consumación, entonces sí que ya estará en el séptimo subplano, ¿eh? O sea, irá ascendiendo subplano con subplano hasta que ya esté completamente. Por eso se dice de que cuando ya va a estar para la quinta iniciación, tiene que tener completamente, pues, el plano que sea, ¿eh? En este caso estamos hablando que el arhat es consciente en el plano búdico, aunque actúe en el físico, en este caso. Y al dejar este cuerpo durante el sueño o el éxtasis, porque ya estamos hablando de alguien que en su meditación llega al éxtasis, ¿eh? Entonces su conciencia se traslada a la inefable gloria del plano nirvánico o átmico. Os voy poniendo cada vez los dos nombres para que nos quede, ¿eh?, que el átmico o nirvánico, ¿no? Ahora vamos a hablar de el plano nirvánico, ¿eh? El plano nirvánico, que esto es muy interesante. En este plano es el aspecto más elevado del Dios de nuestro interior. Quiere decir que es a lo máximo que podemos nosotros conectar sin pasar ya al monádico. O sea, que sería toda la parte para nosotros. Acordaros que nuestra tríada superior es Atma, Buddhi, Manas. Es la parte espiritual en el ser humano. Esta tríada superior está conectada con la mónada a través de un rayo que deja de la misma mónada. Entonces, lo máximo que puede llegar el ser humano por sí mismo, antes de ser superhumano, es aquí. Cuando ya llega a superhumano, ya puede llegar a la mónada, porque está más allá. Pero mientras es un arhat, pues lo que hace es llegar en conciencia, pues, a esa parte. Entonces, vamos a mirar ahora qué es el plano nirvánico, porque es algo muy interesante. Es el plano de la existencia pura. Esta conciencia átmica o nirvánica es la conciencia alcanzada por aquellos seres excelsos que ya han completado el ciclo de la evolución humana. ¿Qué nos está diciendo? Sabemos que en el plano nirvánico viven normalmente los, cuando ya han acabado, los grandes seres también están, porque tienen conectado al mismo tiempo un cuerpo físico, a lo mejor, pero su conciencia está en nirvana, aunque puedan estar en la monádica, pero su conciencia, como el nirvana es la parte más pura, es conciencia pura, entonces es donde están los grandes seres. Entonces no lo quiero decir mucho, porque como haremos la quinta en una siguiente sesión, pues tampoco hace falta ahora, ¿no? La conciencia nirvánica es como un círculo, dice HPB, que tiene el centro en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esto se dijo que lo habían dicho otros grandes eruditos, pero según parece, Peter dice que realmente esto está de los libros de Hermes, que lo decía Madame Blavatsky. Y esto, si lo queréis intentar imaginar, por eso hemos intentado poner algo abstracto también, es, vamos a repetirlo, es como un círculo que tiene el centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. O sea, lo abarca todo. Lo abarca todo. No hay nada que esté fuera. Abarca todo. Ayer estábamos hablando, los que estabais en el grupo de estudio, de que Buda, la conciencia de Buda, abarca todo el planeta. La conciencia de Buda abarca todo el planeta. Entonces, cuando se llega a esa poder conciencia en el nirvana, es capaz, al principio, cuando empieza, cuando estamos hablando de hace poco que ha sido iniciado, de momento va a ser un poquito, pero cuando ya esté en la etapa, que ya esté llegando casi a poder llegar a la quinta iniciación, ya podrá consumar todo el trabajo y podrá abarcar todo el plano, podrá llegar a ese punto. Entonces, nos dice que, pero podría concentrarse en sí mismo, lo que estábamos hablando, podría concentrarse en sí mismo al mismo tiempo que lo abarca todo, O sea, estamos diciendo que lo siente todo el plano, pero al mismo tiempo no pierde su individualidad espiritual. La individualidad espiritual sigue manteniéndose. Entonces dice, podría concentrarse en sí mismo en cualquiera de estos puntos del plano, disminuyendo el efluvio de energía de tal forma que fuera como un cuerpo para él. Porque intentemos imaginarnos, no sé, cerrando los ojos de la manera que sea, en que se pudiera abarcar todo, pero al mismo tiempo de abarcar todo, conseguir que en el momento que quisiéramos un punto que notáramos en aquel momento, disminuir la energía, que es muchísima, para poder condensarla en aquel punto solo. Y ese punto, en ese momento, le sirve a ese ser como un cuerpo, como si fuera un cuerpo, no es que sea un cuerpo, porque no hay forma, no hay, pero como si fuera. O sea que tiene la capacidad de todo y lo micro, lo que estábamos comentando ayer también, en que el símbolo de los faraones que tenían, os acordáis que llevaban como una serpiente aquí, pero que tenía como algo aquí, que representaba que tanto podían ver lo grande como lo pequeño. Bueno, pues cuando llegan a este tipo de iniciación y han llegado a ese momento, es cuando pueden hacer eso. Y entonces dice, pues no pierde en lo más mínimo el sentimiento de su individualidad espiritual, sigue manteniendo la memoria de todo, de todo. Lo que pasa es que al mismo tiempo tiene de todo lo demás. Su memoria es perfectamente continua, de lo pasado, de todo lo que ha vivido, a lo mejor desde que era un polvo de arena, como decíamos. Y puede decir, yo soy yo, en mayúsculas, sabiendo lo que ese yo significa. Es muy profundo esto, es maravilloso, realmente. Bueno, ya estamos acabando, ¿eh? Ahora vamos a ver lo que se consigue, todo lo que hemos ido haciendo un resumen, lo que se ha ido trascendiendo, las ataduras que se han ido trascendiendo para llegar a poder alcanzar lo que será en este caso las cuatro primeras iniciaciones, ¿eh? Que son la ilusión del yo desaparece, la duda e inseguridad desaparece, la superstición de, bueno, no hace falta porque ya lo hemos estado hablando, el apego al gozo de la sensación del amor terrenal desaparece y la posibilidad de la existencia de ira o de odio desaparece. Pero ahora lo que nos falta es las cinco restantes. Esto, vamos a ver lo que es, lo que tiene que romper para acceder a la quinta iniciación, ¿eh? Aunque la volveremos a... Esto es solamente un enunciado, porque en la siguiente conferencia vamos a hacer la quinta muy bien y entonces esto se irá diciendo cada cosa. Pero por eso lo hemos dejado aquí así, como un testat. Es ruparara, rupa deshva. Eso quiere decir rupa, forma, rara, atracción, rupa, forma, desha, aversión. O sea, los dos extremos, lo que quiere decir es que consigue, que pueda conseguir estar en el camino del medio. Ni la atracción ni la aversión, poderse quedar en el centro. Esto es lo que tiene que conseguir, por eso son a lo mejor siete vidas, porque de la cuarta a la quinta se necesita mucho tiempo para conseguir estar inalterable en todo, ¿eh? La otra, esto es lo mismo, pero sin forma. Claro, estamos hablando a todos los niveles. Estamos hablando de los niveles con forma, pero estamos hablando también de los niveles sin forma. Por lo tanto, es arrupa raga y arrupa besha, que quiere decir ni atracción ni aversión en lo que sea sin forma, en las dos cosas. Luego tenemos mano, que significa orgullo. Sabemos que el orgullo llega hasta el final, aunque sea un orgullo espiritual, sigue siendo orgullo, aunque sea mínimo, pero sigue siendo orgullo. Luego tenemos upadascha, que significa la agitación o irascibilidad, aunque sea mínimo, aunque los demás no se den cuenta, pero ese ser tiene tantas tensiones, imaginémonos lo que representa que está a unos niveles de trabajo con toda la humanidad, cuando los maestros dan, nosotros porque no lo podemos más o menos imaginar, con todo lo que está pasando en el mundo, hay una cantidad de discípulos, iniciados, maestros, que están haciendo de una manera en los mundos superiores para que sea lo mejor posible, aunque parezca que no, porque si no lo hicieran, es que entonces sí que el mundo no estaría como está, es que ya no estaría. O sea que no podemos imaginarnos el trabajo que se está haciendo. Pero esto son muchas tensiones a todos los vehículos, ¿eh? Entonces, claro, para poder llegar a un maestro de sabiduría, tiene que tener, lógicamente, una tranquilidad total. Y finalmente, aunque sea muy poco, que no quede nada de ignorancia. O sea que estamos haciéndolo todo muy en punto, son las 8 en punto, y ahora solamente el daros la biografía de lo que hemos estado haciendo. Por una parte, hemos dicho los maestros y el sendero, que es con la base, podemos decir. Luego tenemos la clave de la teosofía de Madame Blavatsky, que también algunas cosas las he mirado también por palabras, ¿eh? Porque claro, hay palabras que cuestan un poco. Gracias. Y esta, la sabiduría antigua, que es una maravilla y que os la recomiendo muchísimo. Aquí explica muy bien todo el tema de los planos, todo lo que es la jerarquía, pero muy bien. Y, lógicamente, el glosario teosófico, porque esto lo necesitamos siempre. Esto, cuando empezamos a trabajar, estamos todo el día mirando cada una de las palabras que van saliendo. O sea que hoy yo pienso de que hemos podido, porque esto ha sido una cosa compartida con Jaume Atenas, que sin él no hubiera habido lo que es el PowerPoint, porque ya os habéis dado cuenta que para mí lo técnico es difícil. Ya solamente pasarlo ya me cuesta, imaginaros hacerlo. O sea que es, como siempre, es unión de varios, no es una cosa de uno solo, ni mucho menos, pero que creo que dentro de lo denso que es, pues habéis podido, no os ha dormido nadie, o sea que creo que está bien la cosa. Y muchísimas gracias. Ahora para tancar un shock.